¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Anuar, échale papas que esto empieza ya, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bien. Con ganas, ¿no? Sí. Como siempre. Como siempre. Si no, venir para ya. De aquella manera mirando para otro lado no se puede. Esta radio se llama Onda Berlín. Sí. Y se llama Onda Berlín y esto se emite todos los viernes de 12 y media a una en el .blog.com. ¿Y sabes el dial en la radio, el número que tienen que poner los oyentes de todos los que hay para que lo escuchen por antena? Sí. ¿Cuál es el número? 107 3 FM. Clavao, macho, clavao. Oye, una cosita, ¿no has dicho el nombre del programa? El programa se llama Échale Papas. ¿Y sabes cuántos échales papas llevamos desde que empezamos hace un montón de años? De número, ¿eh? De número. 278. Uy, eso dentro de una semana. 263. Este es el programa número 9 de la décima temporada. Ya. Unos añitos llevamos ya. ¿Eh? Tú no te aburres de venir nunca, ¿no? Nunca, nunca. Claro. Oye, una cosita. ¿Con quién has venido? ¿Quién te acompaña hoy aquí en este programa 263? El primer... María, mi compañera de trabajo... Hola. Inmaculada Concepción, que está aquí. Hola. Hola, Anuar. Hola, Inmaculada. Hola, Anuar. Y mi amigo Pepe de hace 4 años que lleva con... Mínimo. Que lleva conmigo. Hola. Escucha, antes de presentar al invitado tan especial que tenemos en este programa, ¿te parece si ponemos un audio a ver si los oyentes, las personas que están escuchando por este audiobook que vamos a poner ahora, a ver si le conocen? ¿Te parece? Ok. Pues venga, a ver qué se escucha al otro lado del transistor. Eso es otra cosa, tengo que verte, es importante. Nos ha llegado la revista, directamente a la mesa del director. Ya, pero ¿quién lo manda? No lo sé. Pero sí sé que lo envía uno de los vuestros. Alguien que va por ella, está claro. Pero ¿cómo no vamos a publicarlo si es una bomba? Son putos, tío. ¿Es que es usted un tío? ¿Y se va a cambiar de sexo? Ay, Dios, qué vergüenza. Madre, yo nací hombre. Pero siempre me sentí mujer. Nosotros estábamos sentados tranquilamente y le dije: me gustan mucho los hombres como tú, que saben tratar a una mujer. Y yo que pensaba que hacía cosas malas antes de entrar en la congregación. Fíjese usted, me atormentaba haber robado alguna braguita, algún sujetador en el SEPU. Y ahora me doy cuenta de que soy una santa. Tal, yo soy Alex. Bueno, no sé, nos tomamos algo y nos vamos conociendo. Claro, ¿dónde vamos? Me he liado con la vecina de arriba. Yo soy un tío seco. Yo creo que ya está bien de descojonarse, ¿no? Pero ¿no comprendes que es mucho mayor el placer de rechazar a una chica guapa que de acostarte con ella? Pues no. Aquí no hay quien viva. Aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz. Despierto cada día en medio de un huracán. Aquí no hay quien viva. Aquí no. No. Aquí no hay quien viva. Aquí no. No. La casa sobre mí se derrumba, al portero no le puedo encontrar. Los vecinos me vigilan y escuchan. No aguanto en este lugar. Meten una coctelera. Fuera un terremoto y un volcán. Sí. Si tendrás esta escala. Aquí no. Escuchamos algunas de las interpretaciones de Juan Díaz en televisión. Hoy nos visita Estato con un brillante trayectoria profesional. Juan, muy buenas tardes y bienvenido al estudio de Chale Papas. Muchas gracias, Inma. ¿Qué tal? ¿Cómo bien. Estáis? Qué ilusión me hace venir. He visto que habéis preparado muy bien la entrevista, o sea que pregúntame, que te cuento lo que quieras. Vale. ¿Cómo empezaste con la interpretación? Pues mira, con la interpretación empecé cuando era pequeñito. Yo tenía 9 años. No habíais nacido, yo creo, ninguno de los que estáis aquí prácticamente. Y era un programa que se llamaba El Kiosco, que era un programa infantil. Esto no lo sabíais. Esto se os había escapado. No. Pues claro, por eso lo digo, es una sorpresa, porque... Era un programa donde hacíamos bailes y playback, ¿vale? Y había una canción muy famosa que era esta. ¿Os acordáis? Pues esta canción se usó para la Vuelta Ciclista a España en su momento y yo la hacía bailando como si fuera Tarzán Boy. Y entonces la letra era así. Tengo un plan, podemos divertirnos y jugar a ser Tarzán, descubrir tesoros. Entonces yo salía con un chimpancé de verdad, ahí bailando. Bueno, esto fue lo primero. De ahí lo dejé, no quise seguir como actor, pero con 17 años una amiga se metió en una escuela de teatro que se llama La Cuarta Pared y yo me metí con ella. Y cuando llevaba 6 meses ahí me dijo el profesor, están buscando niños para una obra de teatro profesional, ¿por qué no te presentas? Entonces fui a las pruebas y me cogieron. Y ahí fue cuando me puse a estudiar arte dramático y cuando me puse a hacer la primera obra profesional. Y ahí tenía 17 años. Empecé a trabajar ahí, o sea que llevo 32 años trabajando. Tengo 49 y ese fue mi inicio. Así que no sé si he contestado, Isma, a tu pregunta. Sí, estupendo, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Qué más, cariño? ¿Siempre quisiste ser actor? Actor, pues no. La verdad que con 17 años quería estudiar algo... A mí me ha gustado mucho el mundo biosanitario, siempre me ha gustado. Y quería estudiar biología, ciencias del mar, algo así, era lo que me llamaba. Pero cuando descubrí el primer día de ensayos de esta obra que te acabo de comentar, que era tan feliz ensayando, porque a mí lo que me gusta es ensayar. Juntar en equipo, preparar una obra, ¿no? De un texto, hacer una obra de teatro. Eso es lo que más me gusta y me divierte. Entonces dejé la parte de estudiar biología y me dediqué de lleno a actor. ¿Cómo fue tu primer papel en televisión? Pues mira, el primer papel que hice, me acuerdo, fue una serie que se llama Turno de Oficio, que era una serie sobre abogados. Que estaba, el protagonista era Juan Echanove y Juan Luis Galiardo. Esta serie se rodó al principio, la primera temporada, como en los años 80, y luego más hacia el 2000 se hizo una segunda temporada. Y yo hice el primer capítulo de esa serie, que se llamaba El asesino adolescente. Y fue la primera aparición, además, en televisión de Silvia Abascal, que es una chica muy conocida también, actriz. Sí. Y nada, eso fue lo primero que hice. Era un capítulo donde se pensaban que yo era el asesino de una chica, y luego se veía que no había sido yo, sino que había sido un señor mayor. ¿Qué otras apariciones le hicieron? ¿Qué otras apariciones te refieres en televisión? ¿Otros papeles? ¿O, no? Pues, ¿te reconocen? Sí. No sé. Bueno, después de Turno de Oficio, la verdad es que participé en bastantes series así pequeñitas, como Hermanos de Leche, Canguros, Carmen y Familia. Ahí empecé a trabajar más en televisión, ¿no? Y luego el papel así en más importante que hice después, como vosotras me habéis comentado antes, creo que tú, María, ¿no? A las 11 en casa. A las 11 en casa es una serie de hace 20 y pico años, que yo era el hijo de Carmen Maura y de Antonio Resines. Y mi madrastra era Ana Obregón. Es verdad, sí. Ana Obregón. Y entonces mi personaje se llamaba Luis, era veterinario. Y era protagonista, uno de los protagonistas, ¿no? Tenía a mi novia, que era Pilar Castro, había unas tramas ahí muy divertidas. Sí. Y luego estuvimos como 2 años y pico. Yo creo que ahí hicimos como vosotros, me acuerdo, 200 y pico capítulos y llegué a hacer en esa serie. Y en esa serie sí que cuando tenía 25, 26 años sí que me reconocía mucha gente por la calle, ¿no? Con, ¿ah, sí? Con esa serie, sí. Y de hecho todavía hay gente que se acuerda de la serie y me lo dice. Fue una serie muy popular. La emitían los lunes a las 10 de la noche. Sí. Y se veía un montón, se veía un montón. Yo tengo una amiga mía que la encanta a las 11 en casa y la escena, claro, que sale los Backstreet Boys. Ah, bueno, bueno, cuando vinieron los Backstreet Boys. La encanta a mi amiga. Sí. ¿Se oye bien? Los Backstreet Boys, bueno... A mi amiga le encanta esa serie. Ahora se ha perdido un poco la moda de los Backstreet Boys, sí, pero hace 20 años eran los más grandes, vamos, estaban todo el mundo... Que la otra se desmayó. Sí, sí, pues vinieron me acuerdo, mira, una anécdota es que cuando rodamos esa serie, como vinieron ellos, les prepararon un catering. Un catering es donde ponen la comida cuando estás, sí, trabajando. Y entonces les hicieron un catering de lujo como nunca nos habían puesto, con gambas, con marisco, con todo ahí. Uy, pues ellos llegaron y ¿qué? Vieron eso y dijeron, no, queremos hamburguesas de McDonald's. ¡Joder! Así eran las estrellas. Así, claro, que nada, nos lo comimos nosotros, todo el marisco. Y ellos se comieron sus hamburguesas de McDonald's. Ellos sabrán, ellos se lo pierden, ¿eh? Claro. Pero fue muy bonito trabajar con Carmen Maura. Mira, con Carmen Maura también me pasó una cosa muy graciosa, es que... yo la admiraba tanto porque era una actriz que ya la había visto en películas de Almodóvar, por ejemplo, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No os acordáis. Bueno, sí, ella hizo La ley del deseo, películas muy bonitas. Y era muy buena actriz y yo la admiraba. Entonces, cuando llevaba 3 meses rodando con ella, ella me dijo, Juan, me tratas demasiado bien, soy tu madre, a las madres no se las trata bien. Entonces, me dijo, tienes que tratarme un poquito peor. Claro, como yo la admiraba tanto, la admiraba y, claro, me quedaba atontado mirando. Entonces ya la empecé a tratar un poquito. ¿Y sigues teniendo contacto con ella? Nada. Ya nada. No, con la gente de aquí a las 11 en casa. Solo con un poco de vez en cuando con Antonio Resines, que me lo he encontrado en más trabajos. Y poco más, la verdad que no, que hace mucho que no les veo. De todos los personajes que has hecho en televisión, ¿por cuál te crees que te reconoce más? Bueno, pues sin duda es Aquí no hay quien viva, porque aunque hiciera un papel pequeñito, el de Alex Guerra, solo estuve 2 temporadas, pero como lo han repetido tanto, lo ponen en Neox, creo que es, continuamente. Sí, por las mañanas. Entonces lo ve tanta gente, bueno, ahora hasta los chavales que tienen 12 años o así, que cuando se emitió al principio Aquí no hay quien viva ni existían, ahora lo están viendo. Entonces me reconocen ahora muchos chavales que, claro, me dicen, no, es que vemos ahora Aquí no hay quien viva y nos encanta. Y es muy bonito que una serie que tenga tanto tiempo, que la, claro, vea tanta gente y que le guste y que se diviertan, ¿no? Y bueno, sin duda es Aquí no hay quien viva, vamos. También me reconocen mucho por un capítulo que hice en La que se avecina. Porque La que se avecina hice un capítulo, ¿no os acordáis? Que a Javi, el personaje, sí, de Javi, tiene una casa y entonces la quiere vender. Entonces, sí, se la vende a una pareja que somos Diana Palazón y yo, uh-huh, y llegamos ahí, pero luego se arrepiente y no quiere vender la casa. Y entonces le pide a Fermín, ¿os acordáis? Fermín, Fernando Tejero, sí, para que me eche. Y entonces, ¿cómo hace? Nos empieza a decir que hay demonios. Y entonces hacemos una ouija en el salón. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, no. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? Que había un chico que era bajito, muy bajito, sí, sí, que le metían dentro de un traje. ¿No os acordáis? Un traje con mucho pelo. Ah, sí, sí, sí. Y el pobrecito lo pasaba fatal porque daba mucho calor eso. En cuanto decíamos corten, le quitábamos el sombrero, pobrecito, que llevaba, porque se agobiaba un montón, imagínate. Madre. Así que yo diría que Aquí no hay quien viva y La que se avecina son los dos por las cosas que más me reconocen, sí, sin duda. Madre, sí, hasta por la calle. Sí, sí, sí. Pero no al... No con, yo no tengo la popularidad que tiene Fernando Tejero. Claro, Fernando Tejero, que... el pobre, durante Aquí no hay quien viva lo pasaba muy mal. Lo pasaba muy mal. Bueno, porque la gente en cuanto le veía le agarraba, se querían hacer fotos... Se ponían a veces demasiado insistentes y me acuerdo una vez que me contó que llegó hasta a perder un tren porque no llegó al vagón porque la gente le paraba tanto y claro, tienes que ser educado, pero llega un momento donde al final tienes que decirle a la gente que por favor que te dejen en paz porque es que no puedes hacer tu vida. Claro, es que se ponen muy pesados. Muy pesado, muy pesado. Y con Fernando y estos personajes tan famosos, pues como cuando si veis a Mario Casas, pues igual, ¿no? Joder. Claro, pues eso. Pues imagínate Mario Casas, el pobre, todo lo que tiene que aguantar porque él es súper educado, súper majo y, sí, y el pobre pues es... Pero claro, llega un momento que si no puedes ni comer ni salir a dar un paseo, pues ¿qué haces? Te quedas en casa, ¿no? Ya, que la popularidad está bien, pero no demasiada. Eso también. ¿Cómo son las series de Aquí no hay quien viva? O cuéntame cómo pasó por dentro. Cuando no se está grabando. Claro, cuando... Pues en las dos ha sido un ambiente muy familiar y muy... En Aquí no hay quien viva te diría que había más ambiente familiar porque el equipo normalmente éramos los mismos, entonces nos veíamos siempre. Entraba algún personaje episódico, ¿no? Un actor que podía venir uno o dos días a rodar, pero en general estábamos todos lo que éramos... Uh-huh. La serie, lo que era el edificio entero, ¿no? Éramos uh-huh. los... Entonces ahí había mucha familia. Sí. Y nos reíamos mucho, lo pasábamos genial y convivíamos mucho. De hecho, luego nos veíamos y quedábamos para cenar, para comer, para vernos, ¿no? ¡Qué guay! En Cuéntame era un poco más diferente porque como yo, sí. Mi personaje iba a poquito, porque aunque estuve 8 temporadas, yo en Cuéntame cómo pasó... Entré para 2 capítulos. Lo que pasa es que el personaje encajó muy bien, gustó, para hacer de amigo de Pablo Rivero, ahí en el periódico, Ibérica Press, se llamaba nuestro periódico. Sí. Que no sé si os acordáis que me estallaba un paquete bomba, entonces me amputaron una mano y me quedé tuerto. Madre sí, mía. Y entonces me tenían que poner todas las temporadas una lentilla de cristal, que era gordísima, que me la habían hecho a medida desde Canadá. Y era una lentilla para crearte como el ojo de cristal. Como parece que tu ojo no se mueve, ¿no? Uh-huh. Entonces te imitaban perfectamente la pupila del ojo, todo, como el color tuyo, todo. Pero no sabéis lo incómodo que era tener eso todos los días de rodaje. ¡Joder! Bueno, el caso es que yo, en Cuéntame, que me llevaba muy bien con Imanol, me llevaba bien, sobre todo con Imanol, con sí, con Ana tenía menos trato, pero con Pablo Rivero le quiero un montón. Y luego a... Está Irene Vicedo también. Ay, me encantan a mí esos dos actores. Mi maja. Y luego el tiempo que estuvo Pilar Punzano, que también era muy amiga. Sí. Bueno, tenía mis amigos y el ambiente era bueno y era guay, pero como iba menos, no llegué a relacionarme tanto con la gente. Entonces, para mí, cuando se cortaba la grabación, era mucho más ambiente familiar Aquí no hay quien viva, porque estuve más tiempo, estaba prácticamente rodando todos los días. Entonces, era claro, que ahí creas... Con la cámara, ¿no? Claro. Que todos los pobres... Sí, pero que ahí creas más familia, ¿no? Que si vas a grabar, ponle 3 días cada 4 meses, haces menos amigos que si vas todos los días, ¿sabes? Claro. Pero vamos, el ambiente era muy bueno en los dos o rodajes. O sea, se portaban bien los creadores, sí, ¿no? Sí. Muy Qué bien. Guay. Y la gente muy maja. Cuéntanos curiosidades que te ha sucedido con esta serie u otras grabaciones. Pues mira, curiosidades. A ver, aquí en Hay Quien Viva, por ejemplo, siempre recuerdo un día que mi personaje Alex, para impresionar a una chica, creo que era Natalia. Creo que era Natalia, para impresionarla, me aparecía con una serpiente de 2 metros y medio, una pitón, que me la pusieron aquí en los hombros, como para que cuando ella abriera la puerta le dijera, fíjate lo que te he traído, ¿no? Como para impresionarla. Y claro, la serpiente se me enrollaba el cuello, me enrollaba todo. ¿No te llegó a picar? No pica, lo que te hace es estrangularte. O sea, no te envenenó, me refiero. No, no tiene veneno. La pitón es que solo te mata estrangulando. Se te va apretando, te asfixia. Lo que pasa es que, bueno, esta era una domesticada, entonces la tenían un poquito controlada, ¿no? Pero yo recuerdo que lo repetimos muchas veces. Y me agobiaba mucho porque, claro, los animales y más los salvajes en ambientes como un plato no es su lugar. Ellos tienen que estar en la selva. Entonces, pues sí. Se estresaba y lo pagaba conmigo. Entonces me apretaba. Bueno, hizo sus necesidades encima mío. Por Dios, o sea, pobrecita. Sí. Todo. Me Ay, hizo la todo. Pitón. Así que nada, esa fue una anécdota. Pero sí que, bueno, muchas. La verdad que, mira, en Aquí no hay quien viva. Era una época donde no se controlaba tanto las horas de rodaje y tampoco los niños. Entonces me acuerdo que era una época donde había días que había tanta prisa por grabar que llegábamos a estar 14 horas de rodaje, que es una barbaridad. Con niños que hago Edu, el niño que hacía Edu, sí. Pues el pobre se comió muchas veces muchas horas muy duras de seguidas, que ahora mismo es inconcebible. Hoy en día no se puede tener a un niño tantas horas rodando como se tenía claro. En aquella época. Ahora se controla mucho más eso, ¿no? Claro. Pero era muy divertido. En general, los rodajes de Aquí no hay quien viva eran... Se las pasaba en el videoclub. En el videoclub, mira, las anécdotas... Mira, el videoclub Tenían todas esas secuencias que estamos muchos. Con Guillermo Ortega. Sí. Pues esas que estábamos todos, que está Guillermo, que está Daniel Guzmán, que está Pablo, el que hacía de mi hermano. Que teníamos muchas frases en una secuencia que hablábamos todos. Esas eran las peores. Porque cuando uno se reía, nos entraba la risa a todos. Y entonces nos empezábamos a agobiar y ya no salía la escena. Y a lo mejor la repetíamos y nunca salía. Y entonces eso era un problema, porque cuando tú en un plato, tú cuando vas a rodar, tú tienes, ponle 7 secuencias al día. Sí. Si una se atasca y tardas más tiempo del normal, el resto pierden tiempo para grabar. Entonces se genera ahí un tapón que produce estrés, problemas en eso. Entonces, bueno, nosotros, aunque veáis que es un ambiente muy divertido, pero también hay tensión, también hay ganas de sacar el trabajo. No es todo tan happy, ¿sabes? Claro. Así es. A ver. Uf. No nos caigamos. Estoy nerviosa. Es que ya. Esta, ¿no, Nadie? Aparte de televisión, ¿has hecho cine? No, ¿has hecho cine? ¿En qué películas te podemos ver? Estoy un poquito nerviosa. Nada, las has leído. La emoción, se me han caído los cascos y... No ha pasado nada, ha quedado todo súper natural. Y te he entendido muy bien. Pues mira, películas he hecho, sí, habré participado a lo mejor en 12 o por ahí películas. Las más conocidas son de hace tiempo. Por ejemplo, hay una muy bonita que se llama Báilame el agua. Es una película así de amor, con un Axel Ugalde, Pilar López de Ayala. Esta fue una película que se ha quedado de culto, que la ven. De hecho, justo este año celebramos 25 años de esta película y se va a proyectar en la Academia de Cine, el 25 de noviembre, este mes. Estamos muy ilusionados porque se proyecte. Y luego hice una muy bonita que se llama Gente Pez, muy divertida, que es sobre compañeros de piso, que está basada en un cómic que escribió un chico que se llama Mauro Entrealgo. Y es una peli de los 90 finales, así con música indie, como un poco ahí como gamberra, ¿no? Un poco de chavales adolescentes que comparte piso y que son un desastre. Esa es Gente Pez. Luego, por ejemplo, una de las primeras películas que hice se llama Tengo una casa. Y es una película muy bonita que mira, en esa película uno de los protagonistas es uno de los que sale en La Casa de Papel, Pedro Alonso. Ah, sí. Creo que es Berlín. Sí. Pues él es uno de los protagonistas. También está Ernesto Alterio, que también es un actor muy conocido. Es... Y está Nacho Novo, que también es un actor muy conocido. Y bueno, y más películas así de... Bueno, una muy bonita que se llama El corazón del guerrero. No sé si os suena. Mira, ahí se ven. El corazón del guerrero es una de Daniel Monzón, que es el director de La Celda. La Celda 211. La de Luis Tosar, esta de la cárcel. Que está Ah, sí, esa la he visto yo. Pues es el mismo director. Y es muy bonita porque es sobre los juegos del rol, que es un tipo de juegos así de estrategia que se juega en un tablón con dados y todo esto. Entonces, bueno, era un mundo de fantasía mezclado con la realidad. El protagonista es Fernando Ramallo. ¿Qué más así? Mira, Anastasia es una película que rodé en Italia, que es sobre violinistas. Y éramos como una especie de OT de violinistas. Un concurso de violinistas profesionales que luchan en un pueblo en Italia. Y esta película la rodamos en inglés. Y estaba Ángela Molina, era una de las protagonistas. Ay, me encanta esa actriz. Sí. Luego, mira, la última que hice, bueno, la penúltima que hice se llama Conducta Animal. Y es una película que habla mucho sobre los derechos de los animales, para que los cuidemos y para que no haya maltrato. Pues sí. Y es una historia muy bonita, así, una película más independiente. Y luego, ¿qué más? Pues mira, Éxtasis es una película de Rodé que hago un papel muy pequeñito, pero esa es una película que el protagonista es Javier Bardem. Y es una peli que era muy chula. Luego, así, más destacables, bueno, sin duda Noviembre, que ahora os hablaré un poco más porque esta ha sido la película de la que estoy más contento y más orgulloso, que es una película sobre un grupo de teatro que dirigió Achero Mañas y que éramos un grupo de teatro que nos enseñaron a hacer malabares, a trabajar como en el circo, teatro de calle y todo. Y esta la rodábamos en Madrid con cámaras ocultas. Y es una peli que si no la habéis visto, la recomiendo, de Achero Mañas. Sí, súper bonita, Noviembre. ¿Y dónde la echan? Pues esta creo que estaba... No sé si estaba en Netflix esta, fíjate. No tengo claro. Ahora lo miro, que tengo... No tengo claro, pero... Ah, y la última que he rodado, que esa... La hemos rodado, mira, hemos rodado una película en 5 días solo, en Madrid, por las calles, La película se llama Tres días. Y yo soy el protagonista y hago la vida, he hecho la vida de un amigo mío que ha tenido una crisis amorosa, se ha divorciado y entonces ha escrito toda su historia y ha hecho una película y yo hago de él. Y la hemos rodado un equipo de 4 personas en 5 días rodando 15, 16 horas al día. Por la mañana y por la noche, a todo tren. O sea, y esa se llama Tres días, es súper bonita y espero que la podamos estrenar dentro de no mucho. En los cines. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Precisamente vamos a escuchar a Killer Barbies, que formó parte de la divertidísima película Gente Pez. Así nos echamos un traguito y seguimos aquí Gente en Pez. Échale Papas con Juan Díaz. ¿Cuál es para ti la mejor de las películas en las que has aparecido? Pues como os he dicho antes de la canción, era noviembre de Hachero Mañas, porque tuvimos el tiempo para prepararlo bien, 3 meses de practicar malabares, de rodar una película que aparte el guión me encanta y que cada vez que la veo me emociono porque me gusta mucho. Me parece que es una película, para mí es una joya y no porque haya participado, porque me parece que está hecha muy bien y es muy bonita. Te hemos visto también en cortometraje. ¿Cuál es? Pues mira, he hecho como 10 cortometrajes, pero realmente que hayan conseguido premios o que se hayan visto, pocos. El último sí, el último corto que hice, que se llama Actos por Partes, este corto se ha llevado más de 100 premios. Y es un corto que son 3 historias y habla sobre el cáncer. Cada historia es un caso concreto de algo que ha pasado, que un amigo que se llama Sergio Milán, que es un muy, muy buen director y escritor. Ah, es, mira, este chico que está aquí, Sergio Milán. Ah, que ha estado aquí, Sergio. Es que me iba a colar ahora precisamente para comentar a la audiencia que Sergio Milán estuvo en este programa precisamente hace 2 años presentando Actor por Partes y que recomendamos encarecidamente que lo veáis. Y si queréis escuchar el programa, meteros en el blog que ha dicho Anuar al principio, es la página web. Si lo queréis por fechas, el 20 de noviembre del 23 estuvo aquí Sergio Milán presentando Actos por Partes, además de otros maravillosos y estupendos trabajos, cortometrajes que ha hecho. Que ha hecho Sergio, tiene ya un currículum muy bueno Y la verdad que si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Y luego otro que hice que se llama La Pequeña Casa Verde, que también es un corto pequeñito que también me gustó. Y luego, bueno, he hecho varios, La Entrevista, cortos que, bueno, que es, hace ya tiempo se han quedado un poco en el olvido, pero que es muy divertido hacer un cortometraje, me gusta. Nosotros hemos hecho cortometrajes. ¿Habéis hecho también? Sí, sí, porque no puedo por el tema de la pandemia. Bueno, bien, que hagáis cosas, claro que sí. Sí. Ya me lo enseñaréis. ¿Has hecho comedia, drama, terror? ¿Qué género te gusta más hacer? Sí, he hecho todo, tragedia, terror, absurdo, he hecho de todo. La verdad que no tengo un género favorito. Me gustan las historias, como sean. Si son para hacer reír, pero están bien escritas, genial. Si son tristes, pero están muy bien escritas, también me gusta. Me gusta. No discrimino un trabajo porque sea comedia, drama o tragedia. La verdad que tengo la suerte de que me ven para todo. Entonces eso es un gran privilegio, ¿no? Que me puedan ver en comedia y drama. Está genial. Aparte de aparecer en la pantalla, ¿has hecho teatro? ¿Qué obras? Uf, pues teatro es lo que más he hecho. Habré hecho más de 30 montajes ya desde que empecé. Y pues ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo 4 obras de teatro a la vez. O sea, es un poco locura, pero muy bien. Estoy haciendo una obra que se llama Coriolano, de Shakespeare, que voy ahora a Marbella a hacerla y ya acabamos porque llevamos 2 años de gira. Estoy haciendo una obra que se llama Una noche en la suite, que ha dirigido y ha escrito Sara Escudero, ¿suena? Sí. Una cómica. Pues Sara y yo salimos en el corto este que os acabo de decir, Actos por Partes. Sí. Ahí salimos juntos en una de las historias. Y ella ha escrito esta obra que es muy divertida, una comedia de situación, Una noche en la suite. Y nada, también estamos de gira con esta. Y luego estoy con una obra muy bonita que se llama La Redención. Ah, sí. Que es una obra futurista. Se supone que es una obra que pasa dentro de 150 años. Como si somos los trabajadores de una fábrica que reciclan la basura que sacamos del mar. Es una cosa un poco marciana, sí. Pero es futurista, muy bonita. Y por último estoy haciendo un monólogo que he producido yo y que soy el actor. Es un monólogo de 1 hora y 20 que hago en la Sala Mirador en diciembre. A ver si pudierais venir, sería maravilloso teneros por ahí. Estaremos 2 semanas en la Sala Mirador. Y se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Es una novela muy conocida de una escritora de Moldavia que se llama Tatiana Tabuliek y que hemos adaptado para teatro. Y yo he hecho toda una investigación con una artista plástica porque lo que hago durante el monólogo es pintar cuadros. Hago el monólogo y pinto 4 cuadros contando la historia de mi personaje que se llama Alexi y que es un chico que pasó por un centro... por un psiquiátrico, pasó por un centro de enfermos mentales y a través del taller de pintura, como vuestros talleres, pues él encontró el arte y la liberación y qué hacer en este mundo para ser feliz, ¿no? Así que se dedica a ser pintor. Estos son los trabajos más recientes, pero antiguamente he hecho obras, pues mira, hice una que se llama El graduado, como una película que protagonizó Dustin Hoffman. Hice una obra que se llama... Este título es un poco fuerte, pero lo voy a decir. No pasa nada. El hijo puta del sombrero. O sea, no. Era una comedia muy divertida sí. Que hicimos en Madrid. Y bueno, otra, El canto del cisne también. Hice un monólogo que se llamaba El caso 315. El largo viaje del día hacia la noche. Hice una sobre los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Que se llamaba Puerta del Sol. Y fue una obra muy bonita porque contábamos cuando los franceses nos invadieron en España, en Madrid, y se contaba todo lo que pasó ahí, con los fusilamientos del 2 de mayo de Goya. Así que teatro, me podría poner a contaros todos los montajes y tenemos todo el programa. ¿Y alguna que estés haciendo ahora aquí en Madrid? Está el monólogo. El verano aparte del monólogo, la otra que has dicho... La otra en Madrid no. En Madrid solo estoy haciendo el monólogo en diciembre. Las otras en diciembre. Estoy de gira, sí. Pues lo que te digo de sitio este, que allí nos dan patatas en el taller. Qué maravilla. Nos dan, a unas le dan café, lo tienen que volver. Eso es maravilloso. Nos dan, aparte de patatas, nos dan, ¿qué otra cosa nos dan? Nos dan gusanitos, así porque hay una bolsita así, otra vez nos dan gusanitos para que hacen la carroza de las fiestas de Cien Pozuelos, sí. De las fiestas del pueblo. Pero qué guay, qué taller, ¿no? Así vais sí, todos pero es que nos han llevado a la Almudena, nos han llevado ¿A qué otro sitio? Aparte de Almudena, al Palacio Real, donde trabajaba mi hermano. Nos han llevado, eso no es curioso, a un saliendo de allí, a donde estaban unas monjitas, nos daban chocolatinas de chocolate y blanco, chocolate negro. Y luego nos llevaron al restaurante, ¿cómo se llama el restaurante? Que no me sale ahora. La Tinaja. Ah, me suena. ¿Te suena? Me suena la Tinaja, sí. ¿Tú has ido por Cienpozuelos? He estado, sí. Sí, ella, oye, ¿qué tal está tu madre? No te pregunto por tu madre. Allí, María. Perfectamente, gracias por preguntar. Inma, vamos a volver, que aquí el tiempo apremia. Venga. Eso. ¿Has hecho radio alguna vez? Pues mira, sí. Hice un programa que se llama La Oveja Negra en Radio Círculo de Bellas Artes con un amigo. Y él escribía los textos y nosotros hacíamos como teatro radiofónico. Eso lo hicimos allí, pero hace años. ¿Has compartido reparto con personas con discapacidad? No he tenido esa suerte. La verdad que todavía no he tenido la suerte y me encantaría. Porque creo que bueno, aparte que sois muy sensibles, que valéis para todo. O sea, que sí. Habla con mi amiga María Antonia Pereira. ¿Con quién te gustaría trabajar como actor? Pues mira, con gente con discapacidad. Me gustaría trabajar para tener esa oportunidad y poder así trabajar y que os pudieran meter más y pudierais hacer más papeles y más cosas. Pues ella, y con menos, claro. Vale. ¿Qué tipo de personaje o papel te gustaría interpretar? Bueno, muchísimos, pero es verdad que yo soy como si tan amante del teatro y siempre ha habido un papel que creo que me va, aunque no me lo den, pero yo creo que podría hacerlo muy bien y me encanta. Es un poco tópico, pero es verdad, pero es Hamlet de Shakespeare, que es el príncipe danés, porque bueno, es tan bonito, tan complejo, tan difícil de hacer. Es un reto maravilloso poder hacer ese personaje en teatro con esos textos que tiene, esos monólogos maravillosos. Sería increíble poder hacer Hamlet, la verdad. ¿En qué película o serie te hubiera gustado aparecer? Pues mira, una vez hice un casting para una película que me dio mucha rabia no haber participado, porque me quedé además a las puertas, y era Azul Oscuro Casi Negro. Es una película de Daniel Sánchez Arévalo. Y tuve la suerte de hacer el casting con él, estuve trabajando mucho para intentar hacer el papel que al final le dieron a Raúl Arévalo, que es un actorazo que le admiro, le quiero un montón además, me parece un tío excepcional. Es excepcional, sí, a mí me encanta. Y me parece un actorazo, vamos, para mí de mi generación es sin duda el mejor actor. Le tengo mucha consideración, mucha estima por todo lo que ha hecho. Y la verdad que ahí me dio mucha rabia, porque me hubiera gustado hacer ese papel, aunque cuando luego le cogieron a él y vi la película, lo entendí, porque está maravilloso y se lo merecía. Sí, Raúl Arévalo a mí me gusta mucho, yo sí, le he visto en muchas películas. Total. Y luego hay otro papel en una obra de teatro que se llama La Función por Hacer, que dirigió Miguel del Arco y me lo ofreció. Y yo podía ver, pero justo estaba yo trabajando en otra cosa y no pude hacerlo. Y me dio mucha rabia, porque al perder ese papel con él, perdí un poco la posibilidad de luego trabajar con él en muchos montajes. Claro. A lo largo de los años, porque se ha convertido en uno de los mejores directores de este país. ¿Y te hubiera gustado? Me hubiera encantado haber participado en ese montaje y haber seguido trabajando con él y con su compañía, que es Kamikaze. Me hubiera encantado, pero bueno, algún día, ¿no? Sí, ahí seguimos en contacto y ojalá que me llame. De hecho, él... Dios lo oiga. O por lo menos él. Él que te oiga, que Raúl Arévalo te oiga en este momento. No, Miguel del Arco. Bueno, Raúl Arévalo también, que dirige también, si quiere contratarme. Por los dos. Quien sea. Ana Obregón también. También. Anhelo, sí. Sí, también. ¿Qué premios y reconocimientos has tenido por tu trayectoria profesional? Vale, pues mira, me han nominado 2 veces a la Unión de Actores como mejor actor de reparto por una obra de teatro que se llama Shopping and Fucking. Y ahí me nominaron como mejor actor de reparto y me dieron el premio de la Unión de Actores. También por ese papel me nominaron a los Max de teatro, me estuve nominado. Luego me nominaron otra vez por la Unión de Actores por el papel que hacía en una serie que también se llama Sin Tetas No Hay Paraíso, ¿os acordáis? ¡Ay! Sí, que estaba el Duque. Madre mía, el Duque. Pues ahí yo hice nada, 5 capítulos, un papel que se llamaba El Buco. El Buco. Era un macarrilla de barrio así, que duró 5 capítulos, luego me mataban. Ah, ya. Y nada, me nominaron también por ese papel, me nominaron a la Unión de Actores, mejor actor de reparto en televisión. Y luego me dieron, por noviembre, por la película, me dieron el premio en Toulouse, en el Festival de Toulouse, de Francia, me dieron el premio al mejor actor revelación. ¡Ah, qué guay! O sea, que esos han sido mis premios, no muchos, pero muy bonitos. Vamos a escuchar precisamente en noviembre la canción principal, que además estuvo nominada a varios Goyas, esta película, y ya nos acercamos a la recta final del programa. Sueño con cambiar el mundo después de un porro gigante, pero luego sueñe a mi hambre con un pan no tan profundo. No me alimento del viento, mi dieta más bien austera. Puedo soñar lo que quiera sin dinero, de arroz frito y un huevo. Teatro con fidepato, sin dinero, teatro cargo del puchero, sin dinero, teatro de hambre para rato. Y en primavera quimera bacanales ideales. No quiero ser mal agüero, pero para ser sincero, revoluciones pendientes. En noviembre, revoluciones pendientes. De joven fui de noviembre, revolución en noviembre. Que sueña con cambiar el mundo, pero el mundo no se deja. ¿Para qué sirve la cabeza sin dinero? ¿A quién te ha ensañado más dentro de la interpretación? Pues, hombre, todos los maestros que he tenido, sin duda, todos los profesores. Es una carrera que hay que estudiar, hay que formarse, y yo he tenido la suerte que he podido hacerlo. Soy licenciado en arte dramático, entonces cada año tenía un profesor diferente. Pues me acuerdo de Vicente León, Rafael Fuentes, Rafa Ruiz, Jesús Salgado. Luego directores con los que suelo trabajar, como Emilio del Valle, Antonio Simón, Eduardo Fuentes, son para mí todos son maestros. Adolfo Simón fue mi primer maestro y una persona muy importante en mi vida, en mi carrera. Juan Carlos Coraza también, que he estudiado en su taller de teatro. Manuel Morón, compañero, actor y maestro mío. Luego profesores de clown, porque el clown, el payaso que llevamos dentro, es muy importante conocerlo y quererlo y cuidarlo y sacarlo, ¿no? Y he tenido maestros de clown, pero sin duda mi maestro más importante es Django Edwards, que ya falleció, pero es un clown maravilloso americano que era súper majo y súper buen profesor. Así que, bueno, entre los directores y los profesores, no he parado de tener maestros que me han ido enseñando cómo manejarme en esta profesión y cómo aprender, ¿no? A mejorar cada día, que al final todos, cada vez que vais vosotros al taller, ¿no? Hay que mejorar cosas. Pues sí. ¿Cómo ha evolucionado Juan Díaz como actor en todo este tiempo? Pues yo creo que evolucionamos también en función a la persona, ¿no? Yo cuando empecé era un niño y ahora me considero ya más cerca de un hombre. Ya tengo 2 hijos. ¡Ah, qué bien! Sí, tengo un niño de 5 años y una niña de 18. ¡Madre! Años. Entonces ya, pues... ¿Y qué tal se te portan? Son para comérselo los dos, la verdad. Mi hija muy buena estudiante. Está estudiando cine también. Producción, le gusta. Está estudiando en la universidad, la ICAM, en Madrid. Y mi hijo tiene 5 añitos, pero vamos, le veo maneras de actor, sin duda. ¿Se ha disfrazado este año de Halloween? Pues mira, le gusta disfrazarse, pero no le gusta que le pinten la cara. No ah, le gusta. No le gusta. No, no le gusta nada. Es especial. Mi hijo es especial. Tiene sus cosas. Claro. Sí, sí, sí. Ahí, pero vamos, es más rico. Y la verdad que eso, ser padre te hace madurar. Y al final, cuando maduras, los personajes que te dan también son cada vez más maduros. ¿Le gusta jugar al fútbol, algún deporte? Sí, a todo, todo. Le gusta pintar. Lo que más le gusta son los coches. Los coches, bueno. Los coches. Jugar con los coches es lo que más le vuelve loco. Sí, sí, pero canta un montón, le gusta mucho la música. Ahora quiere que le lleve a tocar la batería. A mí me gusta toda la música jazz, la música pop, la música rock, las bachatas, merengue, reggaetones, todo. Joder, cómo voy a muy bien, eso es lo que hay que... Pero es que me llevaron mis padres al conservatorio. Ah, bueno, pues cuando era pequeña, y entonces, espera, que así te puedo hablar, cariño, con eso. Y entonces lo que sé es que estaba con problema de la cabeza, no, me dio una crisis y no puedo entrar. Pero ahora canto en la ducha de allí, de la residencia. Ah, pues no lo dejes. Canto aquí en mi casa y en la ducha de mi casa cuando me ducho. Y en la vaquita esa que me pone música. Y en casa cuando estás duchada también. Sí, también. Ah, vale, vale. También. Es que a mí me gusta la canción esta de Isabel Ayun, que estaba en el pueblo de Cien Pozuelos, una cantante muy guapa. Ay, que ni tiene idea. Aquí, esa de Soy una potra salva. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Yo para limpiar me pongo música. Hombre, claro, yo igual. Los fines de semana, los miércoles, a todas horas. Claro. A mí me encanta a todas horas también la música. ¿Qué te gusta hacer, Juan, fuera de la interpretación? Fuera de la interpretación, bueno, he de deciros que también soy auxiliar de enfermería. Sí. Me saqué el título hace 2 años y me llamaba mucho la atención porque siempre me ha gustado, como os he dicho, lo sanitario. Y como yo perdí a mi padre por una enfermedad un poquito así, que fue un poco degenerativa, pues quise aprender a... Porque ahora tengo a mi madre. Mi madre tiene 82 años y la mujer, aunque está muy bien físicamente... O sea, todavía se vale, ¿no? Todavía se vale. Pero llegará un momento que lo pasará mal y yo lo sé. Entonces, la quiero cuidar hasta donde ya no se pueda más y ser yo el que le cuide porque... Pero sale a andar y eso... Sí, sí, no. Mi madre está con 82 años, va... Estudia en la Complutense, tercero Historia del Arte. ¡Madre! ¡Qué suerte! ¡Qué madre más fabulosa, ¿no? Estudia... va a Aquagym. Está haciendo sudokus todo el día. ¿Onda? Nada, pero está operada del corazón, con 2 rótulas de titanio. Pero está hecha una está campeona. Está hecha una fuerte. Una fiera, la cabeza bien. Pues un saludo para la madre. Eso. Un saludo eso. Para tu madre. Teresa, madre, aquí te mandan mi madre tiene 82, 81 años. Pues mira, pues son de la misma, del 42 son. Madre mía. Pero es que ciega la pobre. Ah. Eso te quiero decir. Claro, claro. Pero bueno, me quiere muchísimo, me da besos cuando vengo de permiso. ¿Cómo me da pueden? Besos. Claro. ¿Cómo pueden los oyentes seguirte por tus redes? Pues mira, yo soy juan.díazpardeiro. O sea, @juan.díazpardeiro. Ese es mi Instagram. Así que si me seguís, yo feliz porque hoy en día, si no... Sí. ¿Me sigues ya? Yo sí. Yo no sé si eres tú, pero queríamos asegurar, ¿no? Porque muchas veces hay famosos que se hacen pasar por ellos. No, ¿sabes? No, sí. Bueno, ¿sabes con quién me ha pasado eso? Con Pepe Villuela. Con Pepe Villuela. Hombre por ahí que tiene un perfil de Pepe Villuela que es falso y cuelga fotos de él y pone aquí estoy en no sé dónde y tal. Y yo estaba trabajando con Pepe y le dije, oye, Pepe, este Instagram, y dice, esto no es mío. Entonces le escribimos y dijimos, oye, perdona, estoy con Pepe Villuela aquí al lado y tú no eres Pepe Villuela. No está bien que publiques cosas en su nombre porque y si un día pones algo... Que está mal para la imagen de Pepe. Él no te ha pedido permiso, ¿sabes? Claro. Entonces, hay gente que hace trampas y se esconde. Por eso queremos asegurarnos no, si eres Juan tú. Juan.díazpardeiro soy yo. Y creo que no tengo a nadie. Pues allí ponen música, los vídeos y uno de Gis Televisión, Di Amore. Wow. Amor mío, sí. Pues voy a ir a ese taller ya, porque me lo estás... Sí, es una decir en residencia, lo que te digo, cariño. Vale. Pero es que aparte de esta de Di Amore, es que pone la de Apache, Apache. Sí. ¿Te suena de algo, Apache? No. Unos que salen con las caras así moviéndose y unos tocando no, la batería. No, eso no lo he visto, ¿no? Apache, Apache. Pues esa es una canción de yo que sé. Como ves, Juan, aquí nos tenemos que tirar horas y horas con este especial equipo de locución que cada viernes está aquí en directo. No tenemos tiempo para más, se nos echa la hora encima. Juan, un auténtico placer. Se nos ha pasado volando. Que hayas estado aquí estos 60 minutos y ya lo sé, ya este lo es un programa sé. De puertas abiertas. Así que yo quería cantar una que ya sabes. Cántala. Es que ya estamos despidiendo al invitado. No. Estamos despidiéndole nos ya. Estamos despidiendo, ¿no? Puedes cerrar este programa 263 si quieres en 30 segundos, ¿vale? Venga. esto para ti. Micros abiertos. Dale. Yo quería cantar una canción portuguesa que me enseñó mi abuelo, que para descanse y me gustaría cantarla. Nos vimos de Santa Coma de Brim Brim Brim o de Brim Brim Man, porque es que de Santa Coma da y tira y da. Santa Coma por destino fui con mi mamá en Portugal. A Beira de Oliveira, Oliveira do Hospital. Y cuando entes no ilude, al final es Oliveira que nos tratada se aude. A pasear a ropa ferro, a pasear yo mi vestido. A mañana voy a casar, yo Manel es mi marido. Todo me quiero, quiero ir a la gente. Quiero mi mañana, quiero mañana. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Pues con este fado o lo que sea, nos vamos hasta el próximo viernes, que estaremos aquí a partir de las 12. Juan, aquí tienes un micro. Muchísimas para cuando gracias. Quieras. Nos despedimos con parte también de la banda sonora gracias, de Baila. Gracias, Inma, Inmaculada, María, Noar, Pepe, Mario, gracias, un placer. Para siempre. He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida. Pero a tu lado. Hace 10 años comenzamos un proyecto de radio con la misma gana de ilusión y alegría con la que estás escuchando esto. Sara Papas arranca su décima temporada en Atena, aquí en Onda Merlín, como editoria los viernes